En el partido de Florencio Varela, al sur del Gran Buenos Aires, 40.000 familias se encuentran con problemas de vivienda. Buscando una solución, los vecinos pertenecientes al barrio Villa Argentina decidieron acampar en el predio ubicado en la calle 531, entre 534 y 536. En este mismo, transcurrieron 6 meses sin que ninguna autoridad municipal se acercara a dialogar con ellos. Debido a esto, el 23 de agosto 200 familias tomaron 2 predios abandonados en el barrio San Jorge Rural. Radio Ejuna dialogó con Facundo Esquieta, del Centro de Participación Popular, Monseñor Enrique Angelelli. Los planes de vivienda son insuficientes por un lado, pero además por otro lado también tenemos que entender, que ver que esos planes no se están entregando, hay obras que están paradas, hay obras que no se van a habilitar nunca porque fueron construidas sobre terrenos inundables y por ley no las pueden habilitar, así que hay predios enteros que están prácticamente finalizados y que están ahí abandonados porque no se pueden habilitar. La situación es bastante complicada, es un problema que digamos está empezando a estallar. Facundo Esquieta contaba quiénes los apoyan. Desde organismos de derechos humanos como el CELS, la Comisión Provincial por la Memoria, que también dio apoyo, diputados como Victoria Donda, varios curas de las parroquias del lugar, que de hecho ellos durmieron ahí mismo también para garantizar que no hubiera represión. La toma continúa. Se logró tener una reunión con el municipio de Varela y ya existe un compromiso para no desalojar a las familias. Informó para Farco Satelital, Ariel Sánchez, de Radio Aijuna.